manos, te desnudas provocando, y hago sombras en el techo, pensando en gloria. Caracola.

quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Como quisiera lanzarte al olvido. Como quisiera guardarte en un cajón. Como quisiera borrarte de un soplido. Me encantaría matar esta canción. Matar esta canción. Matar esta canción. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted.